of his imperial majesty, Emperor Haile Selassie, Jah Rastafari, who liveth and reigneth with Zion. Buenas tardes, Ozono Escuchas, un miércoles más junto a Vivito y Roqueando, reemplazando a nuestro amigo Sergio Gracia, como siempre, haciendo acá el aguante en Ozono. Y bueno, mi nombre es Daniel Becchiarelli, estamos con el fase, mi fase abierto, no el de Vivito y Roqueando, porque no tenemos clave ni nada de eso, así que nos comunicamos por acá. Daniel Becchia es donde estoy yo en este momento. Vamos a pasar un recital por demás emblemático. Vamos a estar un poquito también recorriendo algunas cositas sobre el cantante de esta banda. Y bueno, mostrándoles el último recital, sí, como lo anunciamos en el fase, de Bob Marley, para... bueno, compartir con todos ustedes y para poder escuchar un poco de reggae, para que toda esta buena vibra, este buen humo pueda llegar desde Ozono hacia los hogares de ustedes. Saludos y muchas gracias por confiar en otra, nuevamente en dejarme el programa a Sergio Gracia. El miércoles que viene ya estará de vuelta de sus vacaciones allá en Córdoba, ¿sí? Así que bueno, saludo grande para ellos. Saludo a la gente de Salvador, Centroamérica, que nos está escuchando a través de la web, que es ozonorockradio.com. Tenemos ese link para que nos puedan escuchar a través de la web, 107.1 en el éter de la radio, como siempre. Y vamos nomás, o sin más, a los dos primeros temitas, Natural Mystic y Buena Vibra, Vibración Positiva sería. Vamos con ellos y después contamos y empezamos a desarrollar el programa. Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie, Jah Rastafari, who liveth and reigneth with Zion. I continually ever faithful, ever sure. They say experience teacheth wisdom, but there's a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through. face reality, yeah. There's a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic blowing through the air. Though I try to find the answer to all the questions they ask, yet I know it's impossible to go living through the past. Can't keep us down, huh? There's a natural mystic blowing through the air. I won't tell no lie, 'cause if you listen carefully now, you will hear. Hey, there's a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic blowing through the air. Yes, greetings, and the Rastaman vibration is positive. yo que tenga bla. Seguimos en Vito y Roqueando, estamos en Ozono Rock 107.1, Ozono Radio, Ozono Rock Radio es ahora.com y esas son las vías de comunicación. 4, es facilísimo, 427-2829 son los teléfonos para que te puedas comunicar nosotros, dejar tu opinión, si es lo que tenés ganas de hacer también. Saludos a mi amiga Romy, diríamos casi parientes, casi primos. A Romy y bueno, a todos los que nos están escuchando a través ya sea de la 107.1 o de la web, como lo están haciendo el conductor de este programa, Sergio Gracia, que mandó un me gusta a todo esto, y Sergio Pasaretti, para mi amiga, mi gran amiga Ana, Ana Gore, que bueno, también está por ahí dando vueltas en el Facebook y, o en el Face, como me gusta decirle a mí. El mundo enfermo y triste es lo que había pasado, el programa de El Turco y Muni, la Muni, que nos está operando en la operación técnica de este día de hoy, para todos los programas y obviamente para este también. Así que bueno, agradecemos a todos los oyentes y a nuestra amiga Muni que está haciendo posible que esto salga al aire nuevamente acá entre todos nosotros. Les decíamos, último recital de The Wailers, Bob Marley y The Wailers, y bueno, un poco para comentarles sobre este recital, había marcado Live Forever, se llama estas grabaciones que contienen el concierto de Pittsburgh en el Teatro Stanley Teatre, 23 de septiembre de 1980 es la fecha de datación, cuenta con dos ediciones, la de lujo y otra más, que es aparentemente más de lujo todavía. El concierto fue grabado en cassette, es una particularidad esta, y bueno, ahí estamos compartiendo el principio, donde bueno, todo lo que contaba con Natural Mystic y bueno, esta relación que tiene, esta fuerte relación que tiene la música reggae con la cultura Rastafari y todo lo que ello implica, y fundamentalmente para la época, ¿no?, donde estuvo presente o donde dio su paso por la vida Bob Marley. Vamos a contar un poco o introducirnos un poco más luego sobre todo lo que es Selassie, todo el tema de Rastafari y todo lo que pudo vivir Bob Marley para comenzar este movimiento que todavía no se detiene, que sigue creciendo y va sumando cada vez más adeptos. Tal vez un poco ahora ya más alejado de esta cuestión Rastafari, más alejado de esta divinidad, si se quiere, del rey Selassie. Y bueno, vamos a escuchar otros dos temitas más, así no lo hacemos por demás lungo esta conversa, como se diría en el barrio. Habíamos escuchado los dos primeros temas, la presentación, con Natural Mystic y buena vibra o vibración positiva. Vamos a los siguientes dos temas que le siguen en este recital. Shock. Seguimos en este miércoles, iba a decir, en esta columna trunca, gran fallo. Ayer, anoche estuvimos en la columna y bueno, ya quedó ese ticket, pero bueno, estamos en vivito y rockeando, claro. Programa Sergio Gracia y bueno, escuchando estos bonitos temas como para que vayas armando y, o prendiendo si ya no lo hiciste. Nosotros en breve vamos a estar con eso y te comentamos que, bueno, este recital, como decíamos, fue el último de Bob Marley, que estuvo presentando junto a The Wailers, y un poquito para recorrer la historia de este emblema, ¿no? De este emblema del reggae, que nació el 6 de febrero de 1945, obviamente en Jamaica, cerquita ahí de la capital jamaiquina. Nació en un lugar, había leído por ahí que se llamaba 9 millas, es la traducción. Vamos a leer casi todo traducido porque no tengo ni la menor idea del idioma anglosajón, así que la mayoría de las cosas van a estar en traducción. Decíamos, 9 millas, el pueblo que vio nacer a Bob Marley, 3 horitas nada más de su capital, Kingston. Y bueno, de ahí es donde proviene, hijo de una descendiente africana, jamaiquina, y bueno, de un hijo de negros y de blancos. Eso le valió durante su infancia las burlas y desprecios por parte de los negros jamaiquinos por su condición de mulato. Después Bob demostró indiferencia a estos ataques sobre su condición racial, y siempre tuvo una identificación muy fuerte con su pasado negro, con su pasado africano, también relacionado, decíamos, con Rasta, ¿no? Con este hijo de Ras, y que decíamos hoy el rey Selassie I, que bueno, teóricamente desciende, es el Mesías anunciado por el profeta Marcus Garden, quien desciende del linaje de Salomón, aquel linaje de donde descendería también el otro Mesías de la cristiandad, que sería el mismo Cristo, Jesús o como le quieras llamar. Estamos en el terreno de las religiones y de toda esta, de este misticismo, ¿no? que envuelve en una gran nube, diría yo, todo este movimiento Rastafari, fundamentalmente con una presencia fuerte de Selassie I, quien como deidad estuvo muy relacionado, aunque no de una manera directa, con una implicación directa o con un grado asumir esta situación, asumir su protagonismo y su carácter de Mesías, estaba en realidad un poco más apartado. Todo esto le jodía bastante, según lo que he leído y las crónicas, le jodía bastante ser llamado Mesías haber sido profetizado en este caso por Marcus Garden, ¿no? Pero no le quedó otra que ir a Jamaica y ahí, bueno, hizo la promesa al ver toda esta multitud de gente que lo seguía, entre ellos el personaje o el músico que estamos escuchando hoy. Y bueno, ante conmoverse con toda, ante toda esta muestra de afecto y de seguimiento sobre su persona, el gran emperador etíope les prometió un lugar en el mundo para que se puedan repatriar todos los negros dispersos por América y puedan tener y puedan generar la vuelta a este universo y a este continente negro. Vamos, no quiero seguir ahondando sobre este tema porque nos iríamos apartando un poco más de lo que es el contenido musical del programa. Vamos con los dos temas que le siguen y bueno, después seguimos contando un poquito más sobre la vida de Bob Marley. Fight and run away. If you fight another day, I'd hear run away from yourself. Can't run away from yourself. Must have done, must have done something wrong, something wrong. Said you must have done. Burden is the heaviest. Heaviest. Every man thinks that his burden is the heaviest. Heaviest. But I still mean, who feels it knows it, Lord. Who feels it knows it, Lord. Who feels it knows it, Lord. Who feels it knows it, Lord. You're running and you're running. Seguimos en Vivito y Rockeando, estamos en Ozono Rock 107.1, Ozono Radio, Ozono Rock Radio, ¿verdad, Muni? OzonoRockRadio.com, tengo el link viejo en la cabeza. Este es el OzonoRockRadio.com para el resto del universo, 107.1 en la ciudad de La Plata. Me dice Sergio Pasaretti que el humo está llegando por todos lados de la ciudad de La Plata. Y bueno, me alegro que sea así, que lo puedan disfrutar. Abrazos al conductor de este programa que está en Tanti, bonita localidad de Córdoba. Ahí cerquita de La Falda, cerquita de Carlos Paz, muy cerquita de todo. Y bueno, realmente en sueños. Escuchándonos, por esta magia de la web, ¿no? Y habíamos comentado, bueno, sobre los problemas por su condición racial, en definitiva por no ser ni negro ni blanco, este mulato jamaiquino que decidió cagarse en todo y bueno, hacer la suya. Y bueno, decíamos, su inclinación fundamental sobre la cultura negra y toda esta vuelta que se vio el fuego prendido sobre la vuelta de la cultura hacia su origen africano. Después vamos a hablar post-mortem y los quilombos que hubo con la viuda Marley y el gobierno de Jamaica y toda esa movida que se arma cuando, bueno, los grandes mentores de la cultura mundial pasan a una mejor vida, ¿no? Decíamos que había tenido una infancia complicada, pero no solo en cuanto a su condición racial, sino también en toda su calidad de vida, diríamos, porque se crió entre la escasez, digamos. En su casa, digamos que abundaba la pobreza y escaseaban todo tipo de comodidades que hoy nosotros podemos llegar a disfrutar como algo cotidiano, como puede ser la electricidad, el agua corriente. Todo esto escaseaba en la niñez de Bob. Lo que no pudo dejar de escasear o de lado fue sus amistades y la música, ¿no? Bernie Wailer fue su uno de sus principales amigos desde aquella infancia en su pueblo natal. Y bueno, ahí comenzaría, yo creo que la rueda de estas creaciones y bueno, de estas genialidades que cambiaron también el mundo de la música en cuanto a su filosofía y a su cuestión rítmica y melódica también. Pasamos entonces, para no abundar más en detalles y para concluir esta primera hora, de Vivito y Rockeando en Ozono Rock, ya casi a las 7 de la tarde, menos 10 diríamos, vamos a tomarnos un breve descanso, vamos a escuchar unos 4 temitas seguidos, después viene pegadito la publicidad de la radio y no, comenzamos una nueva hora junto a nuestra audiencia y claro, a todos aquellos que están prendiditos ahí del otro lado del éter y del otro lado de la web. Vamos entonces a seguir escuchando Marley y en la próxima hora estamos presentes, firmes y bueno, y haciendo un poco de humo también. Eat up all my corn. We're gonna chase those crazy. Trying to make us the fools, and hatred's their reward for our love. Yelling at us up the God above. We're gonna chase those crazy. Your penny. to make us the fools. Then hatred's their reward for our love. Telling us of the God above. We're gonna. What did you say? Chase those crazy. I think I heard. Chase those crazy boys. Come on. Chase those crazy. Did you say? Chase those crazy boys. Out of

no la escuchaste. Es posible, es posible. Para tenerse a Lander, por supuesto, como todo lo que vamos andando. Seguimos con esto, Marley, para no, irnos demasiado del tema. Vamos, claro que sí, vamos a escuchar un poco más, pero bueno, quería comentarte que lanzando todo esta movida, este disco que estamos escuchando ahora, pertenece al recital, al último recital de Bob Marley, del 23 de septiembre de 1980, y este disco salió al lanzamiento, ¿no? Salió a girar un poco posterior a esa fecha. Fue lanzado el 1 de febrero del 2011, por, bueno, todas estas cuestiones de que fue grabado en cintas de cassette. En una parte fue cortada, había dos cintas y, bueno, había un par y un montón de complicaciones que, bueno, no sé si habrá sido el humo que los confundió un poco, ya estaba todo pergeniado para que esto, bueno, después pudiera salir póstumamente, muchísimos años después. La cosa es que estamos escuchando una joyita y una carga emotiva muy grande por ser el último recital de Wailers y de Bob Marley, por supuesto, que, bueno, este buen Bob que predicó y enseñó la religión Rasta, para, bueno, que se puedan sumar mucho más adeptos, que pueda haber una gran comunidad en Sayamán y que, bueno, no solo haya gente negra, sino que puedan converger un montón de, digamos, como diríamos comúnmente o en el barrio, un montón de jipones que no son todos negros, hay de todas, están todas las razas, que es lo que menos importa, ni destacable, ¿no? Pero bueno, están convergiendo todos y, bueno, siguen viviendo en esa tierra prometida, en esa tierra que Selassie primero anunció, prometió en su ida a Jamaica. En esa vuelta estaba el Bob Marley presenciando ahí, viviendo este acontecimiento, y, bueno, digamos que se hizo un predicador, un profeta, como aquel que lo haya profetizado, también él se convirtió en un profeta y en un maestro. Yo diría un gran explicador de todas estas cuestiones que tienen que ver con la cultura rasta o la religión en este caso. Vamos a arrancar sin más los primeros 15 minutos de la segunda hora de Vito y Roqueando con Bob Marley, The Wailers, en Ozono Rock. We'll be right back. man is better than silver and gold. To the bridge.

Seguimos en este vivito y rockeando miércoles, ya prácticamente en el ocaso del vivito, pero tenemos mucho más para seguir compartiendo de Bob Marley. Escuchábamos este clásico, clasiquísimo, y por supuesto, hay mucho más para escuchar, hay mucho más para compartir y hay mucho más para contar. Dilo pronto que tengo para contarte es que llegó el pelado Martín. Así que está con nosotros Martín Encinas, ahí va seguramente a descorchar a alguna birra para que nosotros vayamos refrescando nuestra garganta y haciendo, ¿sí?, discurriendo este bonito vivito y rockeando de la mano de Bob Marley, claro. Y bueno, escuchábamos este clásico de Wailers. Habíamos dicho un par de cositas sobre este disco, este último disco. Y bueno, te comento cómo vino la banda en este momento, ¿no? Cómo fue esta agrupación. Dowin en teclados. Guía Lindo en teclados también. Peterson en percusión. Al Anderson en guitarra. Junior Marvin también en guitarra. Dos guitarras principales. Family Man en bajo. Barrett, Carlton Barren en batería, y claro, la voz principal y la guitarra y de la persona que estamos hablando en este momento es Bob Marley, ¿no? Seguimos escuchando un poco de este recital y bueno, en la próxima entrada hablamos un poquito sobre la vida personal y bueno, y sus amores. I'm

Seguimos en este Vito y Roqueando. Faltan últimos 20 minutos para esta conclusión. Y bueno, claro, habíamos quedado en comentar un poco de los avatares personales de Bob Marley. En el 2005, Rita Anderson, que es la viuda de Marley, escribió una biografía en la que criticó duramente a el que fue su esposo. El libro se titula No Woman, No Cry, y según Rita la pareja vivía en una choza, Bob solo tenía un par de calzoncillos y que ella lavaba cada noche, dice. También afirma que la estrella de reggae se marchó a una mansión en Kingston, donde vivía con varias amantes. Una de ellas llegó a convertirse en Miss Mundo. Inclusive llegó a criticar a algunos de los hijos que Bob tuvo con diferentes mujeres. En esta lista de descendientes Bob, la lista de descendientes de Bob es inmensa. El hijo que tuvo en 1968, el primero fue Sid Marley con Rita Anderson, ¿no? Después, bueno, le siguieron Robbie, ya con otra mujer, una de sus novias. Ya, después Rohan, más posteriormente, cuando fue a Londres, dejó su marca y su descendencia también con Karen, y también muchísimos hijos. Ahora te voy a decir el número de niños que ha tenido Bob durante su vida. Lo cierto es que fue el rey del reggae, no fue precisamente un modelo a seguir por haber faltado al modo de vida, ¿no? Al modo de vida que ejemplificaba el emperador Haile Selassie. Y bueno, un poco afirmaciones que no sentaron bien, afirmaciones de este libro, ¿no?, de la viuda de Mar, de Rita, no sentaron bien, nada bien, al gobierno jamaiquino, más cuando su viuda anunció que pretendía exhumar los restos de Bob Marley para enterrarlos en Sayamán, en Etiopía, donde hoy comentábamos, donde Selassie primero se dio las tierras para este grupo de rasta jamaiquinos, para que residan en esta localidad. La relación entre el gobierno jamaiquino y la viuda Marley se volvió cada vez más crítica, ya que consideraban, claro, a Bob un ídolo, y aparte de todo esto, una fuerte atracción turística para los extranjeros. Todo lo que, el que llega a Jamaica quiere ir a ver su casa museo

Seguimos en Vito y rockeando Sono Rock 107.1, sonorockradio.com para el resto del universo. Saludos entonces para todos aquellos que tuvieron que soportar mi presencia y escuchar este recital, este último recital de Bob Marley and the Wailers. Bueno, es un gusto para mí haber compartido este espacio, Sergio Gracia, junto a Muni. Agradecidísimo, y bueno, por supuesto, a Sergio, que de vez en cuando se toma alguna vacación, vengo yo a reemplazarlo, y bueno, para mí me estoy dando el gusto de mi vida, porque es el programa que yo escucho con más gusto de los que hay en la emisora y en los que hay en la radio de la ciudad. Así que bueno, para mí ha sido un gusto compartir estas dos horitas de Vito y Roqueando con todos ustedes. Sigan en Ozono, se viene mi moto y yo, acá está su conductor. Y bueno, nos despedimos, claro, escuchando el último temita. Hasta el próximo martes, en nombre de Sergio, nos estamos escuchando, chau. Could you be loved? much, Pittsburgh, Pennsylvania. Thank you.